de la pluma de los pastorcitos. El placer. ¿Cómo puede ser que te alborote el placer? El placentero movimiento del vientre, del cuore. Pum, pum, pum. ¿A qué obedece? El placer según uno solo. Vos, agarrate. Otra voz. Voces. Incontenible exilio de palabras. De la boca de uno. Hacia allá. Como tirar trompadas al parlante. Al pecho tuyo. Tu yo no sabe nada de nuestra locura de hacer y pegar. Tu risa se esconde ahí. ¿Dónde está? Tu sonido, tu pum pum, ¿dónde está? ¿Dónde están tus huecas? ¿Dónde? ¿Tu son? Ron. Risa. Alcohólicas caricias. ¿Tu son? Ron, ron. Risa como motor de lo que mueve a uno solo. Putear radio. A carcajadas. A empujones. A cascotazos. A las corridas. Con el corazón en la mano de risa. Radio. Como infartos. A grito desafinado. ¡A grito! ¡A grito! Hasta allá hace hacerte llegar una voz. Otra voz. Otras voces. Armar, apilar, empujar, romper. Pero el placer también es otra cosa, querido mío. Uno envejece dulcemente la piel al tacto de otra nariz que gusta volver a por su memoria. O sea, la memoria de la piel. La memoria de la nariz al gusto del tacto de la piel. Los pies de los poros. Las manos, la lengua, los poros, a servicio del placer que da sentir placer de lunares. De otro, de nadie, de otro uno. Sueño es placer. El vaivén de la mata del sexo, la cadencia de caer entre las cuerdas del ring, que es el pubis del otro, y uno va, y salta. Y no hay vuelta que darle, queridos. La cosa es saltar. El sueño, nuestro sueño, es saltar. Sexo también es saltar. Radio es exhalar una voz. Otra voz. Otras voces. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Y sentir placer es ser uno. De noches, madrugadas radiales. La voz. La voz como transistor interruptor del quilombo, que es el silencio. La voz como transmisor interruptor del quilombo, que es el silencio. Voces como pie descalzo, susurrando las palabras apretadas, a lengua apretada. El placer son los sueños. La música. Las voces. Los silencios. La risa. Tu carcajada mueca. Desexilio de la tristeza. Una voz. Otras voces. Otra voz. Como palabras. Como banderas. Como canción. Como canción de bienvenida. De bienvenida al futuro. Que es esta noche. Bienvenida. Ahora. Corranse que no puedo ver. Es sueño como me espera. Detrás de un muro de contención, con la sonrisa del alma muerta. Como una fiera sangrando estoy, en una selva de mentes viejas. Habrá también que saber soñar sobre una almohada de piedra. Almohada de piedra. Ahora que lejos quiero llegar, nunca nada pudo estar tan cerca. Al cielo abierto quiso mostrar la noche su pensamiento. Y en los reflejos que más allá quisieran ver que despierto. Y en el dolor por existir se habrá de romper el tiempo. Muestra al mundo su condición, y yo siempre saltando el cerco. Córranse que no puedo ver el sueño como lo espero. Como lo espero. Ahora que lejos quiero llegar, nunca nada pudo estar tan cerca. Al cielo abierto quiso mostrar la noche su pensamiento. Y en los reflejos que más allá quisieran ver que despierto. Y en el dolor por existir se habrá de romper el tiempo. Somos el número de cuenta en la escuela. En la juventud sumamos a los 18 años el número de la credencial de lector y el número del registro federal de causantes. A partir de ahí, la madurez se alcanza sumando más números: el número de la tarjeta de crédito, el número de la cuenta bancaria, el número de la credencial de manejo, el número de la tarjeta de circulación, el número del teléfono, el número del domicilio, el número de la tarjeta de jubilado o pensionado, el número del INSEE, el número de preso dentro o fuera de la cárcel, el número del predial, de la cuenta de luz, del gas, del agua. Luego, seremos un número en la encuesta, en la votación, en el índice de pobreza, en el índice del analfabetismo, en el porcentaje de accidentes, de enfermedades curables, de preferencias comerciales, de radioescuchas, de televidentes, de satisfechos consumidores del detergente marca La Migaja, que todo limpia menos la conciencia. Si nos asomamos al futuro que allá arriba nos prometen, no somos lo que somos. Un número somos, no una historia. Valemos como personas y acumulamos más números que el resto. Seremos reconocidos si escalamos con los demás, no junto con los demás. Por cada hombre o mujer exitoso hay millones sobre cuyo fracaso se construyó el éxito de uno solo. Y los argumentos para el éxito son, otra vez, los números. Tantos millones acumulados, tantos millones robados, tantas propiedades sumadas, tantas propiedades usurpadas.